pasito. Me arrebato con tu cucu, cucu, cucu, cucu, cucu. No te metas con mi cucu, porque te doy una cachetada. Como tú y los demás, si quieres puedes mirar lo que a ti te dé la gana, pero si intentas tocar te daré una cachetada. No te metas con mi coco, no te metas con mi coco. Yo sé que tienes tu mujer, así que pega mi coco. Y este es el recodo y la sonora. Yo quiero.